il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna, è più grave. E il peccato che cos'è? È di vestirsi del male, di compiacersi del male. Aquí comienza el programa más santo de la radiofonía mundial. Me han dejado el estudio. Mire, después seguimos. Vamos a seguir presentando. Tiro la piedra y escondo la mano. Estamos acá, en Memorias del Rock, el programa que ya no tiene metal en las venas ni plomo en las pelotas, porque somos buenos. Bien, dejamos de la pelotudez y nos vamos a el programa en sí. Señores, en el control está Sergio, el Checho Jofre. Aparece porque está viendo a Balinardi la señora María Tejada. Y el tío Guillermo Torraga. Bien, nos podés escuchar en Latidos del Metal, que es un blogspot, Latidos del Metal, y ahí está el programa. Y si no, los lunes estamos en Espectro FM desde la 98.9 de Corrientes, en Corrientes Capital. Los viernes a las 20 horas estamos en Ginebras Radio, ginebrasradio.radio12345, desde Villa Dolores, Córdoba. A las 22:30, desde Mendoza, estamos en Lado Salvaje Radio, ladosalvajeradio.live. De ahí nos vamos al sábado, estamos en Metal Argentum Radio. Y más tarde, a las 19 de México, que sería como las 21 de acá, estamos por Metal Corrosivo. Y a las 2 de la mañana de España, que serían las 19 horas de México y las 21 de acá, acá sábado, en México sábado y en España domingo, estamos en Asalto Mata Radio Rock. Teléfono. Si querés llamarnos, lo podés hacer al 421-0580 421-0580 y para mandar un mensaje de WhatsApp al 264-44-27-536. 264-44-27-536. Bien, ¿ya está todo? Listo, ¿no, Checho? No, no me olvido nada. Me parece que no. Son y 6, que es cuando siempre termino, así que debo haber estado más o menos bien. Señores, vamos con un bloque de clásicos españoles. Vamos con Barón Rojo, Obús y Warkey. Eso más que clásico es un desastre que hizo uno de acá y por eso la gente lo conoce. El Ulises Bueno, que no puede cantar ni los números de la lotería, pero bueno, se dedica a chorear canciones de afuera, por eso lo ponemos dentro de los clásicos. Los otros dos sí son clasicazos. Hoy arrancamos así. Dale, Checho. We'll be right back. Bien, ahora paso a contar qué pasó, por qué arranqué en forma distinta, qué pasó. Bien, previo al programa estuvieron grabando para no sé cuándo, para hacer qué, el Santo Rosario. No sé si el Rosario es santo o no es santo, no sé, no tengo idea, pero estuvieron rezando acá y estaban todos los tipos acá, dele rezar. Y la verdad que yo no sabía para dónde correr porque no tengo idea ni cómo se reza, ni para qué, ni de qué sirve. Pero bueno, acá estaban y me dejaron el estudio santificado. Y bueno, hice venir al diablo rápidamente para que dejara todo como debía ser. Así estábamos tranquilos. Vamos a leer algunas cosas. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pero ¿le va que leamos una noticia? ¿O hacemos el... Vamos con una noticia. Después hacemos resumen de pelotudeces y de cosas que hacen que sea más divertido lo que hace lo del gobierno que las boludeces que contamos nosotros. Bien. Una... Claro, encima... y estuvo esta gente, bueno, rezando, todo. Y se fueron y pusimos sacerdote del horror, ¿viste? Parecía joda, parecía propósito, pero bueno. Es nuestra cortina. No es que la pusimos por ellos. La pusimos porque la ponemos siempre. Bueno. La mujer tomaba sus pastillas anticonceptivas, seguía teniendo sus periodos menstruales y nunca sintió síntomas de embarazo. Los médicos no tienen ninguna explicación sobre lo ocurrido. Hay ciertas situaciones que rayan lo impensado, insólito o inesperado, y llaman mucho la atención. Algo así ocurrió en la ciudad británica de Bristol, donde una joven de 22 años dijo que no tenía idea que estaba embarazada hasta que vio a la bebé de unos 3 kilos en el inodoro. Lo cierto es que Lucy Jones le dio importancia al problema con un dolor menstrual. Pero mientras estaba en la cama la mañana siguiente, sintió algo raro y corrió al baño. Minutos después descubrió a la bebé dentro de la taza del inodoro. La madre primeriza se horrorizó y afirmó que no tenía idea que estaba esperando un hijo, dado que no tuvo síntomas durante todo el embarazo. Tomó anticonceptivos a diario y todavía tenía periodos. Ruby, que ahora tiene 4 meses, llegó mágicamente sin previo aviso, contó Lucy, que además dijo que lleva muy bien la maternidad y que no cambiaría por nada del mundo. No sé si ser, bueno, no darse cuenta de lo que no cambiaría. Bueno, relato de la joven. En cuanto a los meses previos, la joven contó: no tuve ningún bulto, ninguna enfermedad y tenía un periodo todos los meses. Tuve 2 pruebas de embarazo negativas debido a mi nuevo trabajo como tripulante de cabina. Tuve que tomarlas para eso. Habría estado embarazada de 8 meses cuando fui a mi examen médico. Me hice las pruebas de embarazo. El médico presionó todo mi estómago y mi cuerpo y no sospechó nada. Todavía estaba tomando la píldora. La tomaba todos los días y la había estado tomando durante 6 o 7 años. Subí una talla de vestido después de Navidad y luego volví a bajar y lo atribuí a comer y beber mucho. Lucy contó además que recibió su certificado de aptitud para volar 1 mes antes de dar a luz. Ahora, que ella sea tonta está todo bien, pero el médico parece que también. Bueno, viste que a veces no podés creer en los médicos. Me dolía la barriga y la espalda la noche anterior, pero tenía que tener mi periodo el fin de semana, así que lo atribuí a eso. Me desperté por la mañana, me bañé y pensé en dormirme antes. Estuve en la cama durante unos 45 minutos, sentí que se me revolvía el estómago, es la única forma que puedo describirlo, y sentí que necesitaba hacer caca. Corrí al baño y di a luz a mi hija, sola en el baño de mi casa. Escuché un golpe, miré hacia abajo y había dos pies saliendo del inodoro, señaló la joven. No tenía ningún dolor, nadie podía creer eso. Tenía dolor de espalda y dolor de estómago, pero en realidad no había ningún dolor cuando estaba físicamente. Lo que pensé era expulsar una caca y nació una nena. ¿Viste que algunos hacemos cagadas tan eso? Lucy dijo que envolvió a su hija en una toalla antes de colocarla en el fregadero de la cocina. Estaba sola en casa en ese momento. Llamó a sus padres y llamaron a una ambulancia mientras iban en camino. Es una de las historias sobre las que uno lee, pero nunca se cree que le podría pasar a uno, cerró diciendo la joven, según publicó The Mirror. ¿Qué sé yo? ¿A usted qué le parece? Bolazo, ¿no? Aparte, macarón. Pero bueno, si quieren que le creamos, le creemos. Y bueno, y después vemos. Bueno. Tengo más noticias, pero vamos. A ver. El bloque Carolo lo hace la Mostra. La Mostra está viendo a Balinardi. Entonces, no tengo quien haga el bloque Carolo. Como yo de carolaje no sé nada, voy a hacer un bloque no tan Carolo como el que ella hace, pero, bueno, qué sé yo. Para mí es Carolo, para ella creo que debe ser que no. Vamos con Nashwitch, con The Line y con Épica. Dale, Checho, creo que van en otro orden, de como lo dije. I'm not afraid to die. Bien, vamos a empezar a hacer esto que suelo hacer, este resumen de noticias, de cosas que pasan, y que la verdad que si lo quisiéramos hacer en forma de humor, no podríamos, porque el humor ya lo ponen ellos. Alberto Fernández, que últimamente es uno de los cómicos más impresionantes que hemos visto en la historia, comparado con Marx, pero no con Carlos Marx, sino con Groucho Marx, dijo: hay que escuchar a Europa decir que su inflación aumenta 500% y a Estados Unidos decir que la suya sube 800%. A ver, jefe Alberto, del 1 al 2%, el 3% es un montón de por ciento, pero es nada. Nosotros, lo que aumenta, que ya estamos en el 80% anual, no rompe el tohor. A ver si le explico. No es muy feliz lo que dijo, por no decirle que es una pelotudez comparar pera con manzana. Te lo dice en la escuela: la pera con la pera, la manzana con la manzana. Bien, pero es importante que sepamos el delirio en el cual están todos estos tipos. Pues fíjate, sale en el diario diciendo que en San Juan está creciendo el número de gente que solicita ayuda alimentaria, que necesita ir a comer a los comedores. Yo lo vengo diciendo porque conozco, sé del tema, y cada vez bien. Estamos en un problema de que la gente tiene hambre, que la gente está jodida. Muy bien. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno está preparando un plan para convencer a la gente de que hay que volver a reelegir por tercera vez al gobernador. Son unos hijos de eso. Hermano, hay hambre. Dejen eso para el año que viene y dedíquense a solucionar el tema del hambre. Porque si hoy vas y pedís alimentos, no hay en el ministerio. Se lo gastaron todo. No hay. No te están dando. Te dan las órdenes y cuando vas al galpón te dicen: ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Ah, no, metételo. No, que no me lo puedo meter. Metételo igual, te dicen. Caraduras. Hablando de caraduras, la CGT ratificó la marcha del 17 de agosto. Van a hacer una marcha acá el 17 de agosto, ya no vamos a quedar ninguno, pero bueno, ellos van a hacerla ahí. Y ahora aclaró que no será en favor ni en contra del gobierno. Entonces, ¿para qué la haces? O sea, ¿para qué marchar? Para marchar nomás, para decir: che, no tenemos nada que hacer el 17, ¿y qué hacemos? Hagamos una marcha. ¿Y para qué? Y no peleemos con el gobierno. Bueno, no te peleas con el gobierno, entonces... a favor, no, tampoco podemos estar a favor porque somos los delincuentes, entonces estemos en contra. No podemos porque somos nosotros parte de los delincuentes que estamos en el gobierno. Bueno, no se puede. Los bonos argentinos bajo presión se hundieron otro 5% y valen menos que los de Ucrania. Putin, invadinos, por favor, así por lo menos tenemos una excusa. Vení, invadí. Aparte, peor que con... Vení. Invadino. Nos lo merecemos. Bueno. 105 mil mangos para no caer en la pobreza, según la canasta básica. ¿Quién gana 105 mil mangos en la Argentina? Los políticos. ¿Y los demás? Ah, viste que en todo este quilombo, que hay hambre, que está la gente en niveles de pobreza e inflación, vas vos y pedís un aumento y te dicen que no. Fueron los diputados y le dieron el 70%. ¿Sí? O sea, hay gente y los boludos. La gente son ellos y los boludos somos el resto. Estoy medio duro, ¿no? ¿No? Bueno, sigamos. ¿Ustedes vieron la cara de vencido que tiene Alberto? Dijo Fantino. ¿Y ustedes vieron la cara que tiene Fantino por haber apoyado a Alberto? Porque ¿se acuerdan antes cuando todos estos decían que era un estadista? Yo tengo la suerte de que siempre dije que era un boludo. ¿Se acuerda? O sea, desde el primer día, aún cuando estaba metido debajo del subsuelo, cuando estaba por la pandemia, yo dije que eran de terror y la gente decía, no, menos mal que está este. Yo decía, ¿quién le dijo que menos mal que está este? Aparte, ¿se acuerdan? Acá en San Juan nos habían prohibido salir cuando no había virus. Y cuando llegó el virus nos dijeron, ¡salgan! ¡En serio les digo! Acá la más fuerte restricción de salir fue mientras no había virus en San Juan. Cuando dijeron, ahora aflojamos, estaba el virus y fuimos y nos contagiamos todos. Son unos genios. Y lo hacen encima con cara como diciendo, no, yo la sé. Y ahora te dicen, no, porque dimos la vacuna. ¿Qué vacuna? Bueno, no, sí, nos vacunan, permanentemente nos vacunan. Y así estamos. Bueno. Hay otro montón de cosas como para decir, ¿no? Como para comentar. Y vamos, sí, que se me puso ahí justo en, se me fue todo. Bueno, sube el subte en Buenos Aires y yo vivo en San Juan. Acá no hay subte. Bueno, y esto sí, señores y señores, es un tema muy, pero muy, que lo vamos a dejar para la próxima. Un plato de espagueti en Marte. ¿Lo dejamos planteado? Vamos con Sepultura, Pantera y Machine Head. Y después vemos qué es si hay un plato de fideos en Marte. We'll be right back. Bien. Un plato de espagueti en Marte. El rover Perseverance de la NASA detectó un objeto extraño en el planeta rojo. Una nueva postal marciana llamó la atención de los internautas terrestres, que no tardaron en comentar sobre el objeto no identificado fotografiado en la superficie alienígena con humor. De vez en cuando los rovers de la NASA detectan cosas que no parecen encajar con los paisajes marcianos habituales. Hace solo unos meses Curiosity tomó una imagen de lo que parecía ser una puerta. Una nueva imagen del rover Perseverance está captando una atención similar por capturar lo que parece ser una maraña de cuerdas que muchos relacionaron con el espagueti. Bien, este 12 de julio la cámara frontal del Perseverance captó la imagen de una planta rodadora marciana, es decir, un pedazo de basura. Un portavoz de la NASA comentó a la prensa estadounidense que el objeto es probablemente algún desecho de la misión caído durante el aterrizaje, aunque aún no está claro exactamente qué es. La cuerda podría ser del rover o de su etapa de descenso, parte de un componente similar a un jetpack propulsado por cohetes que se usaron para bajar de manera segura a la superficie del planeta, agregó el portavoz. Si ese es el caso, no sería la primera vez. En junio, el rover fotografió un material brillante encajado entre una formación rocosa. La NASA identificó el objeto como una pieza de la manta térmica del rover que aterrizó en Marte en febrero del 2021. Perseverance no había transitado previamente en el área donde se encontró la cuerda, por lo que es probable que el viento lo haya llevado allí, dijo el vocero. Actualmente, explorando un antiguo delta llamado cráter G0, el rover está buscando signos de vida microscópica que pudo haber llamado hogar a Marte hace miles de millones de años. ¿Y los espaguetis dónde corno está? ¿Me hace leer para qué? Ah, bueno, está bien. Era porque era parecido. Bien. Era como... mientras todo esto pasa, todo lo que conté, el problema económico, que es realmente gravísimo, y la situación económica grave, el pelado de Crónica fue a la casa de la gente a mostrar las heladeras vacías. No se ría, Checho. El pelado de Crónica puede hacer eso y mucho más. Así que fue y mostró las heladeras y dijo en su editorial que las heladeras están vacías, como si no lo supiéramos. Pero bueno, el pelado lo hizo. Fue y se fijó que estaban vacías las heladeras. Bueno, quiere que le siga contando. Nos vamos con... a ver cómo se llamaba. Bueno, Emperor Gorgoroth y Summoning. Eso, Chochín. Vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos, volvemos. ¡Inuar! ¡Inuar! prosperity and beauty. We'll be right back. Che, Checho, compró un juguete sexual por Mercado Libre y un detalle en el ticket lo dejó perturbado, todo mega discreto. Igual, yo voy a leer la noticia, pero después voy a hacer una salvedad. Un hombre fue a retirar el producto en un local comercial y cuando se lo entregaron quedó desconcertado por la descripción en el ticket. Tras compartir la anécdota en Twitter, se hizo viral y generó un aluvión de reacciones. Todos los días se conocen más y nuevas anécdotas que logran captar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, un usuario de Twitter compartió el ticket que recibió por la compra de un juguete sexual y se volvió viral por un insólito detalle. Todo mega discreto. En la actualidad, las compras por internet se convirtieron en una herramienta indispensable para aquellos que no dispongan del tiempo libre para recorrer tiendas, mientras que también habilitan una variedad de ofertas al permitir que los consumidores puedan acceder a mejores precios. Así fue que Augusto, un joven de la Ciudad de México, se llevó una extraña sorpresa. Además de los económicos precios de los productos, todo inició cuando fue a pagar una compra que realizó por Mercado Libre en la compañía de tiendas y supermercados Oxxo, o XX Oxxo sería. Fui al Oxxo a pagar una compra que hice por Mercado Libre y, obvio, todo mega discreto, junto con una fotografía del recibo que le entregaron el pasado lunes. En el ticket, el hombre de 21 años se encontró con la descripción minuciosa de esto que mantuvo oculto, su pedido sexual. Allí se podía leer como detalle el nombre del producto: sensación piel consolador realista, pene suave con ventosa. Hasta ahí todo bien, se ríen. Tuvo un, 5.500 me gusta, recién 300 retweets, 100 comentarios, pero ninguno vio o dijo o habló de quién es el que hace esta denuncia. Augusto. Es el arroba Augusto a la verga. O sea, es joda. Es una cuenta trucha. Augusto a la verga. Más que Augusto. O sea, hicieron todo en base a una cuenta trucha de Augusto a la verga. ¿Vos te llamarías Gusto a la verga? Pero bueno, está bien. Es así. ¿Qué querés que te diga? Señores, hay un duro cruce entre Santi Maratea, que no sé quién es, y Brancatelli, que sí sé quién es, y uno dice al otro de qué vive el ganso este, lo que no sabe cuál de los dos es el ganso. Ambos. Ah, bueno, listo. Me parecía. Checho, vamos a un bloque a ver si sale. Así podemos meter un bloque más con Sleep, Pentagram y November Doom. Y vamos a estar medio, ¿no? Bueno, dale, Checho, dale. We'll be right back. which I'm not believing. You soon will be giving. Revela que el 95% de los casos de viruela del mono se transmite por actividad sexual. ¿Será por la famosa la del mono? Pero esa era de uno solo. ¿Se acuerda cuando le decían así? ¿Será eso? No. Oh, bueno, qué sé yo. Bien, dejemos por ahí. Vamos por... El presidente de la Argentina no pega una, tanto que vio, siempre anda contramano, siempre dice burudes y siempre hace cosas raras. Y en esta, que no hizo nada, quería quedar bien diciendo que lo iba a recibir el presidente de Estados Unidos. Resulta que el presidente de Estados Unidos está con COVID y no lo va a recibir nada. Estaría bueno que lo reciba con COVID y todo, a ver si, qué sé yo, tenemos suerte. Van a decir que quiero la... No quiero nada, pero... No sé, estaría bueno. Bueno, no dije nada. Bien, el presidente, entre otras cosas, dijo que iba a inaugurar el primer túnel que se hiciera en... el primer túnel que se hiciera en la cordillera para comunicar... Argentina con Chile. Hace 80 años que hay un túnel. En serio, les digo. Hay un túnel en Mendoza, no sé. Pero, aparte de esa burrada que dijo, que iba a ser uno, que iba a, en su mandato, queda un año y medio, no puede ser un túnel ni de nada. Pero... habló de un túnel de Mendoza, no habló nada del famoso túnel que el vendehumo de acá dice que ya está listo. Vio que acá hay un vendehumo que todos los años dice que el túnel ya está, que falta firmar, que ya está. Es más, están los carteles que decían Ahora con Alberto hacemos el túnel. Bien. Por suerte Alberto se va, pero el túnel sigue sin hacerse. Pero son las cosas, ¿no? Ahora no dijo vamos a hacer el túnel acá. Habló de un túnel no sé dónde, pero no este. O sea, hagámosla clara. Este túnel es más mentira que las cosas que suele decir Alberto, que ya de por sí son mentiras. Pero no lo habló, o sea, no dijo. Solamente dijo un túnel en Mendoza, bajo, que no va a haber más caracoles, no sé, una serie de huevadas. Pero, claro, nadie le informó que el túnel estaba hecho hace un montón de años. Nadie le informa nada al pobre Alberto. Ahora, si quisiera quedar como un boludo, yo creo que no podría, pero lo hace. Bueno, estamos ya con un tema, nos queda, ¿no? Después, porque si no, no llegamos. Vamos con Watain y después vemos qué hacemos, porque yo ya quería seguir hablando, pero no. Dele. bien, Checho. Estamos terminando. Nos vamos. En el control, Sergio, el Checho, Jofre. Estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vemos, Checho. Nos vamos con un tema, pero a ver. Dale, nos vamos la semana que viene, nos vemos. Chau.